Investigando, en los años 60, se descubrió que había dos talidomidas distintas, aunque de igual fórmula molecular, en las cuales cambiaba la disposición de los grupos en un carbono, cosa que hasta entonces no se tenía en cuenta. Se trataba, por tanto, de una sola molécula con dos enantiómeros. Están pues, según la nomenclatura actual, la forma R, que producía el efecto sedante que se buscaba, y la S, que producía efectos teratogénicos, o sea malformaciones fetales. Este descubrimiento, produjo que a partir de ese momento, se tuviese en cuenta la estereoisomería en moléculas, utilizando el sistema R, o S, actual. La talidomida, fue producida, por primera vez en 1957. Se dejó de fabricar para uso en mujeres embarazadas, en 1963. Fue fabricada por un laboratorio médico extranjero, dentro de Alemania. Uno de los tantos crímenes de los aliados, que se omiten en la historia completa alemana. Por si fuera poco, las principales víctimas de la talidomida, fueron mujeres alemanas, no refugiadas extranjeras. Luego, hasta los años 70, se vendía en países europeos, como España, bajo otros nombres. Un plan bien ejecutado, de la destrucción de la raza blanca, por parte de potencias extranjeras, en suelo extranjero. La historia mal contada de Alemania. El enemigo, viviendo dentro de su propia tierra. Antes el pueblo judío, comiéndose económicamente a todos, luego los aliados, los que ganaron todas las guerras, que hicieron lo mismo que los judíos. La patota, los patoteros, la negrada, las cucarachas. Es lo mismo que pasa, ahora, con las cucarachas extranjeras, dueñas de la mayoría del mercado de carnes uruguayo. Las cucarachas, tienen el bastón de mando. Obviamente, que acá no hay una pelea por perdonarle la vida a las vacas, sino de quien tiene más derecho a despedazarlas. Humanos, realmente, un virus. Al estilo de la prensa y los políticos, de ustedes nos alimentaremos. Esclavos. Escapar del sistema. No corras. Es inútil. Ustedes son esclavos.